a usted cuestione Messi, a mí me ve generando violencia, irritando al público, pero no me juzgue porque me expreso, porque aún, qué sé yo, le gritaba en aquel momento al 7 de Talleres, pasalo a Nasta, le gritaba porque el tipo no parecía que se enredaba en las varices. Y la verdad es que la historia me dio la razón. Hace 20 años, 20 y pico de años que voy a la cancha. En la cancha somos todos técnicos, de un lado y del otro, todos técnicos con derecho a opinar. Porque yo soy de los que me garpo mi entrada. ¿Vio? A mí, como soy el intendente de Córdoba, el intendente, no. A mí nada regalado, ni platea, yo me garpo mi entrada porque eso me da derecho a opinar. En la vida siempre tuve independencia económica para poder opinar políticamente. Y en la cancha pago mi entrada para poder opinar futbolísticamente. Es la voz del doctor Juez. Cuando era intendente de la ciudad de Córdoba, charlamos una noche. Qué loco, le gritó a uno. Escuchame, pasalo a Nafta, le dijo, está loco, Juez. Es increíble. Se peleaba con Roberto Saporiti, que en ese momento era el técnico de Talleres.